El verdadero reto de las dos sociedades es que las personas, por medio de sus habilidades intelectuales, puedan transformar la información en conocimiento útil que permita fortalecer sus habilidades y destrezas cognitivas.